I'm not like them, but I can pretend. The sun is gone, and I have a light. The day is done, and I'm having fun. I think I'm dumb, maybe just happy. Quizás simplemente felices, ¿no? Es lo que intentamos. Bienvenidos al segundo programa de Radiofrenia. Estamos aquí en la mesa Nacho, las compañeras del proyecto de la Casa de Crisis, Merce y Lola, las compañeras del proyecto Locus Convivi, Duna, Francesca y Ana. También está aquí a mi lado José y la que os está hablando, Susana. En este programa hablaremos de estos proyectos que están surgiendo acerca de alternativas del trato a la locura. Además de tener una entrevista previamente con Antonio Altarriba, que ha escrito un cómic acerca de titulado Yo Loco, hablaremos también un poco de música, un poco de noticias y también de neuroquímica. Por ejemplo, en la sección de noticias traeremos información de neurociencia, medicamentos, muchas cosas más. Hoy hemos elegido una que nos va a hablar nuestro compañero José de los antipsicóticos atípicos. Sí, es una noticia de un blog que se llama Posicatría. Bueno, es una noticia que es un artículo especializado, bastante largo, resumiendo decir que ellos se quejan de que el uso de antipsicóticos atípicos de liberación prolongada, como puede ser el Risperdal Consta, el Zepplion, el Abilify Maintena o el Trevicta, suponen un despilfarro de los fondos públicos. A colación de esto también, bueno, como hemos dicho, vamos a intentar hablar de noticias. Como el programa de hoy viene bastante cargado y queremos dedicarle tiempo principalmente a las entrevistas, pues comentaros eso, que vamos a estar hablando de noticias relacionadas con estos temas de la neuroquímica y a propósito de esta noticia, no sé si querías añadir algo más acerca de ella o... No, por el momento. Pero en futuras ocasiones prepararemos mejor las noticias y suscitaremos pequeños debates alrededor de ella. Bueno, pues a colación de esto, como decía, y precisamente por hablar de pues de cómo las farmacéuticas, teniendo en cuenta, por ejemplo, que España es el segundo país en venta de fármacos, nos gustaría hablar en este programa también acerca de lo que supone la medicación, ¿no? Y bueno... Para ello vamos a contar con Susana, que es la compañera, que va a preparar una sección sobre cómo funcionan los medicamentos en nuestras cabezas, esas bombas químicas, esa contención química, qué efectos... Sí, bueno, disculpad si está siendo el principio del programa un poco así entrecortado, porque como hemos dicho eso, como hay tantas cosas y hemos empezado un poquillo más tarde de lo que esperábamos, igual... está costando cuadrarnos con la música, disculpadnos. Decíamos que vamos a contar con una sección en la cual vamos a hablar abiertamente de lo que podamos comprender, explicar acerca de cómo funcionan neuroquímicamente las medicinas que se recetan en cuestión de salud mental, ¿no? Los neurolépticos, los recaptadores de serotonina. Claro, a esto añadir que tampoco es cuestión de hacer una apología de que nadie deje la medicación, sobre todo que lo deje por su cuenta, ¿no? Esto debe ser un proceso y una elección que tiene que elegir cada cual, mientras lo que queremos hacer con esto es que dispongáis de la información de una manera más asequible, igual a como se puede nos pueden dar la información, no voy a decir todos, pero la mayoría de los psiquiatras, ¿no? Pues es cierto que con estos temas siempre hay una gran desinformación, una cantidad de efectos secundarios que se omiten o se obvian, pero también sobre todo deciros que no es que eso tiene que ser una elección personal, que hay que tener una serie de herramientas, ¿no? Siempre es mejor contar, claro, con la confianza de alguien que te pueda ir ayudando, y hoy por ejemplo en Madrid se puede elegir al médico, siempre es mejor elegir un médico que te vaya ayudando un poco, tampoco es algo que sea fácil hacer por uno mismo. Claro, por uno mismo. Con una red de apoyo y... Una red de apoyo, tener otras alternativas, quizá medicina natural, quizá técnicas de relajación. Cada cual tiene que ir viendo cuáles son sus métodos y sus maneras para, en el caso de que quisiera, que no tiene por qué. Y a propósito de la noticia que ha leído antes José de los antipsicóticos atípicos, como la risperidona, pues comentaros rápidamente, sin tampoco meternos muy en profundidad en temas así muy muy complejos, deciros que bueno, que los neurotransmisores que bloquean, la serotonina y la dopamina, son neurotransmisores que están implicados en un montón de procesos cerebrales, no solo en procesos en los que supuestamente se desregula al alza cuando tienes una crisis psicótica, sino que también está implicado en procesos de control motor, en procesos del sistema límbico, que es la parte del cerebro que se encarga de los circuitos de recompensa del cerebro, en plan cuando se refuerza un aprendizaje, la memoria, determinados comportamientos afectivos, por ejemplo. Es decir, que muchos de estos efectos secundarios que se pueden dar en algunas personas, en otras no, tienen una base neuroquímica igual que la tiene otras cosas. También respecto a la serotonina, pues actúa, es lo que os decía, un sistema complejo en el que también está implicada en mogollón de procesos cognitivos, también en la memoria, y además afecta el volumen y composición del líquido cefalorraquídeo, que es el líquido que está alrededor del cerebro, ¿no? Para no alargarnos mucho más, deciros que más o menos será esto lo que iremos haciendo en pequeñas pildoritas en el programa, y a continuación vamos a empezar hablando de, pues ya, del cómic Yo Loco, ¿no, Nacho? Sí, todavía, aunque es un poco pronto quizá, todavía a lo mejor nos quedan 5 minutos sobre la hora a la que habíamos quedado, pero podemos ir intentando contactar con él mientras ponemos algo de música. Y sí, yo creo que ponemos algo de música y ya vamos continuando con el tema. Como hemos dicho, vamos a hablar del cómic Yo Loco, en el que Antonio Altarriba habla del lado oscuro de las farmacéuticas y de los observatorios mentales que patologizan a las personas. Pero bueno, Más que resumir el cómic, como contamos con Antonio Altarriba, mejor vamos hablando con él y preguntándole que vaya viendo sobre la marcha. Sí, tenemos ya a Antonio, me parece, sí, por contacto telefónico. Hola, Antonio. Hola, ¿qué tal? Hola, Antonio. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, hola, Antonio. Muchas hola. Gracias por contactar con nosotros para, pues bueno, para hacerte esta entrevista. Nada, encantado. Sí, es un placer tenerte aquí en este espacio. Bueno, y para mí también hablar con vosotros y con vuestra emisora y la tarea que estáis haciendo, que va un poco en la misma línea que este cómic del que vamos a hablar. Pues sí, la verdad que sí, que por eso decidimos mencionarlo, se lo comenté a los compañeros, y es que no les ha dado tiempo a verlo del todo y les da, pero vamos. Y la verdad que es un placer. Y mira, vamos a empezar directamente con las preguntas porque estoy un poco liado. Por ejemplo, mira, en Yo Loco denuncia las malas prácticas, negligencias e incluso en algunos momentos delitos de las farmacéuticas. ¿Por qué crees que ocurre esto? Bueno, esto es algo que cada vez además aparece con mayor evidencia. La industria farmacéutica siempre ha sido una industria muy opaca, pero últimamente están saliendo escándalos, pues que desde luego no dicen nada a favor de estas empresas, ¿no? Por ejemplo, pues bueno, recientemente hemos sabido que la medicación excesiva de opiáceos ha provocado en Estados Unidos una auténtica epidemia de enganche a la heroína y a otras drogas. Hemos descubierto, y esto es hace como unos 15 días, que un laboratorio como Pfizer, al que se hace alusión también en el Yo Loco, pues interrumpió unas investigaciones sobre el Alzheimer porque al parecer esa era una línea de investigación que, aunque pudiera ser curativa para los pacientes, económicamente a ellos no les interesaba. Y es que la farmacéutica, yo creo que parte de una contradicción básica. Si consigue sus objetivos, que sería en un principio curarnos a todos, la industria farmacéutica se arruinaría. Sí, quebraría. entonces yo creo que en esta dicotomía que toda empresa tiene entre los beneficios y el interés general, pues claro, lo que está en medio es nuestra propia salud, y cada vez más se nota que en las farmacéuticas optan más por los beneficios económicos que les llevan pues a ampliar el campo de las enfermedades, a crear tratamientos de cronificación, ¿no? Porque son los que les producen muchos más ingresos, más que tratamientos de curación, ¿no? Entonces todo esto en los últimos años está saliendo a la luz, y yo creo que movimientos como el vuestro, algún otro movimiento como el Día del Orgullo Loco, algunas otras reivindicaciones de esos sectores, digamos, patologizados por la medicina y la industria farmacéutica, pues nos está haciendo descubrir muchas cosas. Gracias. En 1946, voy a leer un extracto de tu cómic, un par de viñetas nada más. Sí. En 1946 la OMS reconocía 26 enfermedades mentales, y hoy son más de 400. En 1952, la primera edición del DSM, Manual Diagnóstico de la Asociación Americana de Psiquiatría, proponía 106. La edición de 2013, 283. Sí. Vale, ¿qué le ha pasado a la humanidad para volverse tan loca en 60 años, dices? ¿O es que los avances de la psicología han permitido identificar, y entiendo que aquí en identificar a veces a lo mejor hay algo también de crear, sí, nuevos trastornos, ¿no? Sí. Vale, ¿tú piensas que tu guión para Yo Loco trata de responder de algún modo a todo esto que planteas, ¿no?, en estas viñetas? Sí, esto es. Yo creo que esto, este fragmento que acabas de leer está en la base del de este guión y de este y de este cómic, ¿no? Yo siempre me he interesado mucho por el tratamiento que a lo largo de la historia ha recibido eso que llamamos locura. Mm-hmm. Hay un clásico de un filósofo francés llamado Michel Foucault que llama Historia de la locura y va viendo cómo a lo largo de las distintas periodos de la historia el propio concepto de locura ha cambiado mucho de planteamiento, pero siempre mantiene una característica en común, que es aislar al diferente o al que socialmente o políticamente puede suponer más conflictos, más riesgos, más infracciones, ¿no? Entonces, en la lista que organismos, digamos, tan importantes como la OMS o libros de referencia como el DSM hacen, pues la verdad es que en la descripción y en los planteamientos que hacen de algunas enfermedades, de lo que ellos consideran trastornos mentales, pues ves cómo se infiltran a veces aspectos que no son nada, que están fuera de la medicina. Sí. Y que tienen un ingrediente más social o político. No podemos olvidar que, por ejemplo, y eso es algo que planteó en el propio libro, algo que hoy admitimos con total naturalidad, como es la homosexualidad, estuvo en la OMS como un trastorno mental hasta 1990. Sí, lo cuentas en otra de las viñetas de esa serie. Cuento, claro, es decir, hace dos años, ¿no? Y hablo también, pues, de cómo y en el siglo XIX habían patologizado, pues, la tendencia de los esclavos de las plantaciones norteamericanas a escaparse como una patología específica de la raza negra. Sí, es realmente increíble. Sí, sí. Es decir, que vamos viendo cómo, dices, bueno, pero, y hoy en día, si revisas muchos de los perfiles que empiezan a considerarse como perfiles de relacionados con los trastornos psicológicos, pues tienen un componente social muy claro. A mí me preocupa mucho, por ejemplo, el hecho de que hoy en día, pues, se esté considerando como un problema de trastorno mental, pues a veces estados anímicos, reacciones de las personas frente a situaciones muy difíciles. Es decir, si tú estás en el paro, si estás con dificultades económicas, si tienes problemas familiares, si te desahucian o si te echan de casa, lo más normal es que tu reacción normal sea, pues, si no la depresión, al menos la melancolía, la tristeza, ¿no? Pero eso tiene un origen económico y político. El patologizar a la gente que se queja de este tipo de cosas y decir que, bueno, pues que la culpa es tuya, que tienes que reinventarte, que cada fracaso lo tienes que considerar como una oportunidad para cambiar y para rehacerte, que si no resistes los batacazos que te da la vida es por fragilidad psicológica, ¿no? Es una manera de exculpar las injusticias de la sociedad y cargarnos a nosotros. Es decir, si tú estás mal, no es por culpa de las injusticias sociales, sino porque no eres lo suficientemente fuerte psicológicamente como para combatirlo. Y eso, en algunos sitios, lo han resumido en alguna frase que a mí me parece que tiene una cierta razón, y de no te deprimas ni tomes pastillas, afíliate a un sindicato y lucha contra la injusticia, ¿no? Sí, claro. Ahí hay, yo creo que en la sociedad actual una serie de intereses que llevan precisamente a que el individuo que llaman tóxico, es decir, el que denuncia, el que se queja, el que manifiesta su desazón, su sufrimiento por toda una serie de circunstancias, no, a este ya lo vamos a clasificar como de enfermo, como deficiente, como que no tiene el equilibrio psicológico necesario para afrontar una situación difícil, ¿no? Entonces, yo creo que ahí nos tenemos que plantar, porque si se va ampliando cada vez más el abanico de enfermedades, luego digamos que solo quedarán sanos mentales aquellos que obedezcan, estén perfectamente integrados en el sistema y ya ni la transgresión... No, que no tengan ni voluntad. Exactamente. Entonces, ni la transgresión ni la diferencia serán admitidas. Y de hecho, yo creo que vamos cada vez a una sociedad más uniforme en los comportamientos y en las maneras de pensar, ¿no? Y eso tenemos que por lo menos alertar y combatirlo. Ya. Sí, mira, bueno, más o menos has respondido a todo, pero mira, yo quisiera hacerte dos apuntes, aunque no tienen que ver. En Yo asesino, el tema es totalmente distinto, pero nos presentas a un personaje triunfador, supuestamente normal y sin ningún diagnóstico. Sí. Y sin embargo es un asesino en serie, y nosotros que estamos diagnosticados decimos que somos esquizofrénicos, que somos bipolares, que estamos y sufrimos unas consecuencias. Se nos hace cargar con una imagen de riesgo. El otro día estuvimos buscando, ayer mismo, hablando un poco del programa, de cómo íbamos a plantearlo, estuvimos buscando la palabra esquizofrenia en un buscador de noticias, y te puedes imaginar cómo eran la mayoría de las noticias, escabrosas, morbosas, ¿no? Entonces, ¿por qué piensas que se explota esa visibilidad de la locura una y otra vez en los medios? Bueno, pues mira, yo creo que hay efectivamente como una especie de criminalización de lo que, de la locura o de las diferencias en las actitudes, en los pensamientos y en las posiciones mentales. Fíjate, en lo que podríamos decir lo que es la novela negra y las novelas de crímenes o las ficciones o las películas, cuando el género surge allá por los ya a finales del siglo XIX con Sherlock Holmes, con los personajes de Agatha Christie y todo esto, pues bueno, hay toda una corriente muy importante en la que al delincuente, al criminal, se le explica como, digamos, un individuo que reacciona frente a un contexto social muy difícil. El ladrón, el asesino, es una persona que es el producto de la marginación, de la desigualdad económica, y son esos bajos fondos de las ciudades, de los que se exploran para encontrar explicaciones a actitudes y a comportamientos de delincuentes. Últimamente, yo creo que cada vez más la figura del asesino se asocia con el perturbado, con el loco, Es decir, el asesino en serie es alguien que bueno, que está loco. Sí, ¿no? sí. Aunque no haya sido diagnosticado de primera instancia, aunque luego en los espectáculos televisivos se le va a diagnosticar. Se le diagnostica como esto, ¿no? Y claro, es una manera muy cómoda de decir, bueno, todas esas atrocidades, todos esos crímenes tan, como decís, tan morbosos, porque hay como una especie de complacencia en la capacidad malévola de estas mentes perturbadas, porque no solo matan, sino que matan de manera muy truculenta, ¿no? Que despedazan, le sacan las tripas y todo eso. Eso es producto de una patología, de una enfermedad, pero claro, eso es la manera de decir, el mal existe, el asesino existe, pero no es cosa mía, es porque tiene algo en la cabeza que le falla. Y lo que podemos comprobar cuando lo enfrentamos con la realidad es que la mayoría de los asesinatos que han existido, de los asesinos que han existido en el mundo, no solamente no han estado diagnosticados, sino que muchos de ellos han ocupado puestos muy importantes en nuestra sociedad. Vamos a ver, ¿quién ha hecho? Los mayores asesinos del siglo XX tienen nombres como Stalin, como Hitler, como Mussolini, como muchos de los dictadores y hombres que adquirieron incluso la aclamación de la sociedad, que fueron escogidos y seguidos, incluso venerados por grandes grupos de la sociedad. Entonces, ¿de qué estamos hablando, no? Resulta que a veces la persona a la que consideramos más importante y más honorable es la que acaba siendo mucho más peligrosa, ¿no? Que los que en un principio están diagnosticados. Luego yo creo que hay ficciones que han hecho también, en el caso en concreto de la esquizofrenia, que han hecho bastante daño en la visión de este trastorno, ¿no? Y de este diagnóstico. Si recordáis, hay un libro que plantea este tema de la diferencia de personalidades como la confrontación entre el bien y el mal, que es el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Sí, sí. Es decir, es como si en un momento determinado alguien, digamos, en un mismo individuo se encarna el bien y el mal, y en un momento es capaz de tener un comportamiento benévolo, admisible socialmente, y de pronto se convierte en un monstruo. Es una esquematización muy burda, ¿no?, del comportamiento, pero que yo creo que hace mucho daño a esta visión de la esquizofrenia, en la que vemos, no, es que el esquizofrénico es alguien que de pronto, pues eso, se puede desquiciar y cometer las mayores atrocidades, etcétera. Y sin embargo, ahí tenéis, como decíais, en el asesino, es un catedrático de universidad, es un tipo perfectamente integrado, incluso admirado en los ámbitos intelectuales, y ahí le tenéis cometiendo los crímenes más horribles, ¿no? Sería como, la locura es como el chivo expiatorio de la sociedad para excluir lo que no entiende y... Totalmente. Y eso que no entiende, pues... Y para culpabilizar de aquello que no puede controlar también. Exactamente. No, culpabilizarlo y encerrarlo, o al menos, digamos, neutralizarlo a veces con tratamientos que lo único que pretenden es, yo tuve a mi padre durante 15 años con una fuerte depresión, de hecho al final acabó suicidándose, y bueno, pues en los tratamientos y en el recorrido que hicimos por psiquiatras y psicólogos, pues lo que conseguían hacerle, yo creo que ahora los medicamentos han avanzado más, es dejarle atontado y babeando, y ahí, o si no, en algún momento cuando se ponía más nervioso, utilizar las correas. Es decir, que eso siempre ha sido un poco la tendencia a lo largo de la historia al individuo conflictivo, apartarlo de la sociedad, encerrarlo o neutralizarlo en sus comportamientos. Pero fijaros que hay una cosa que, a pesar de todos estos estas normas y estas leyes y estas actitudes que se han tomado desde el poder y desde las instituciones oficiales, dentro de, digamos, el pensamiento más popular, la locura sigue manteniendo una parte también de connotación positiva. Es decir, cuando uno habla, dice, vamos a cometer una locura, uh-huh, a hacer una locura, ¿no? De lo que estás hablando es decir, bueno, nos vamos a saltar las normas y nos lo vamos a pasar estupendamente. Hacer una locura es olvidarse de las trabas y dar rienda suelta a tus propios deseos. Es decir, olvidarte a veces de esas prohibiciones, de esos prejuicios sociales que te obligan a comportarte como todo el mundo y no satisfacer lo que te surge de dentro. Y de hecho, yo creo, y se ha comprobado, yo he sido profesor de literatura, ahora estoy jubilado, que hay una parte de eso que se llama locura que está muy vinculada con la genialidad y con la creatividad. Es el diferente, es el que piensa de otra manera distinta, es el que ve el mundo de otra manera, el que tiene la posibilidad de proporcionarnos las visiones más originales del mundo. Y hay una larga lista de pintores, de escritores que han sido considerados como desequilibrados mentales o incluso directamente como locos, y que luego nos han dejado unas obras geniales. No podemos olvidar que el personaje más importante de nuestra literatura es un loco maravilloso que se llamaba Don Quijote. Sí, Alonso Quijano. Alonso Quijano, sí, señor. Sí, señor. ¿Eh? Sí, les mandamos un saludo a la asociación Alonso Quijano, que están ahí en Casino de la Reina. Hay una asociación de compañeras nuestras que se llaman así. Antonio, muchas gracias. Te iba a proponer delante de volar lo de tu barrio, pero ya lo has explicado tú maravillosamente, así que... Bueno, muy bien. Pues Antonio, muchísimas gracias por habernos atendido, por esta... perdón. Perdona, mira, es que pensando, no suelo hacerlo mucho, pero leí una reseña sobre ti, sobre Yo Loco, que critica que hagas un final tan cerrado, que no dejes un final abierto como en otros cómics. Ah, bueno, es que en este caso, hay que ver, porque tenéis que tener en cuenta que este libro de Yo Loco forma parte de una trilogía que terminará con un cómic en el que ya estamos trabajando, que se llama Yo Mentiroso. Y aunque cada libro tiene una lectura independiente, veréis que con el tercer volumen pues hay toda una serie de intrigas que, si se leen las tres, adquieren otra dimensión. Veréis que este final que aparece tan cerrado, veremos como el Yo Mentiroso, que aborda el mundo de la política y de los medios y de las complicidades entre los políticos y de los medios, que esas sí que son actitudes y comportamientos que se hacen de manera muy elaborada y muy consciente para manipularnos, para darnos una visión muy muy parcial, muy interesada de la realidad. Me parece que es digamos, un comportamiento mucho más peligroso y que debía de estar mucho más aislado y que, sin embargo, son los que al final nos están mandando. Entonces, yo creo que para que veáis un poco el sentido global de los de la trilogía, hay que leer los tres libros, porque veremos cómo la locura, eso que se llama, que en Yo Loco aparece como locura, la vamos a ver. Vamos, en el Yo Mentiroso va a estar focalizado por lo que yo pienso que son esos verdaderos locos, algunos muy desalmados, que son los que hacen nuestras leyes, nuestras reglas, nuestras normas, y a veces no solamente nos engañan, sino que nos roban y organizan la sociedad también de una manera que resulta al final bastante injusta. Sí, totalmente. Totalmente. Muchas gracias, Antonio. Seguiríamos contigo, pero tenemos que continuar. Muchas gracias por muchas gracias todo. A vosotros, y mucho ánimo con vuestra tarea, y contar conmigo para lo que queráis. Sí, lo haremos. Lo haremos. Genial. Venga. Adiós. We'll be right back. this won't hurt you. Before I put it in, close your eyes and count to ten. Don't cry, I won't convert you. There's no need to dismay. Close your eyes and drift away. Dimmer on, dimmer on. Oh God, it's taking dimmer on. Dimmer on, dimmer on. Oh God, it's taking dimmer on. He's trying hard to convince her to give more of what he had. Today he wants it twice as bad. Don't cry, I won't resent you. Yesterday you had distrust. Today he's taking twice as much. Dimmer on, dimmer on. Oh God, he's taking dimmer on. Dimmer on, dimmer on. Oh my, it's God, it's dimmer on. Y estas canciones que hemos escuchado para hacer un descansito, vamos a hablar ahora con las compañeras de Locus Convivi y la Casa de Crisis para Mujeres, que son proyectos que se están gestando poco a poco aquí en Madrid. Y bueno, nos hemos preparado unas preguntas. Sí, bueno, vamos a presentarlas. ¿Sí, os presentáis, sí, hola. Uh-huh. Por parte de la Casa de Crisis para Mujeres tenemos a Merce y a Lola. Hola, ¿qué tal? Yo soy Merce. Hola, Lola Perla. Hola, y por parte de Locus Convivi tenemos a Francesca y a Ana. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola. Pues, pensamos que si puede ser intentaremos hacerlo en plan tertulia, haremos las preguntas a los dos colectivos y se van viendo pues en qué os parecéis y en qué os diferenciáis y cómo, en qué consistís, uh-huh. ¿Vale? Entonces la primera pregunta era precisamente eso, ¿en qué consisten vuestros proyectos? ¿Qué buscáis con ellos? ¿Qué objetivos perseguís? Uh-huh. Bueno, pues en cuanto a la Casa de Crisis para Mujeres aquí en Madrid, pues bueno, somos una colectiva de mujeres de diferentes lugares y experiencias, desde aquellas que trabajan en instituciones de salud mental, trabajadoras sociales, psicólogas, diferentes terapeutas, ¿no? Y fundamentalmente locas o enfermas mentales, es decir, aquellas que lo vivimos o... que hemos atravesado estas experiencias de cuerpos dolientes o, no sé, de sufrimiento psíquico, ¿no? Y bueno, pues lo que se está haciendo ahora en este proyecto, que bueno, que está en proceso todavía, ¿no? Es retomar diferentes modelos. Entre ellos se encuentra el movimiento que surgió en primera persona, ¿no? El movimiento también, o el modelo de diálogo abierto, y básicamente o fundamentalmente el que retoma el que se hizo en Londres en los 90s de Drayton Park, que bueno, que parte de un enfoque feminista de salud mental, ¿no? Uh-huh. El colectivo tiene como objetivo hacer realidad una casa de crisis para mujeres con sufrimiento psíquico, inspirada en movimientos, en el modelo, perdón, de servicios conscientes del trauma informado y con perspectiva feminista. Una casa que sea de puertas abiertas, voluntaria, con acompañamiento de 24 horas, durante la crisis me refiero, sí. Desde una alternativa de cuidados respetuosa, sin coerción, basada en la toma de decisiones con la mujer en concreto que vaya, y sus experiencias del trauma, así como pueden ser los determinantes sociales de su salud, incluyendo aspectos relacionados con el género, en un espacio para mujeres y sostenido por mujeres. Sí, como que esto también es lo importante a recuperar del proyecto, ¿no? Que desde la creación estamos participando solo mujeres, ¿no? Con la intención también de que estemos con una sensibilidad que tome en cuenta la violencia de género y estas historias también muy vinculadas a la locura, enfermedad mental, que tienen que ver con abusos y o violaciones sexuales, ¿no? Y entonces el que seamos solo mujeres quienes estemos ahí, pues genera lo que decía Merce, ¿no? Como un espacio de mayor seguridad, ¿no? De no sentirnos amenazadas también, o de tener esa confianza de poder contar ese tipo de experiencias que nos han dolido y que te sientas comprendida por otra mujer, ¿no? Y comprendida, cuidada y uh-huh. respetada también, validada. Pues, interesante, sí. Y Francesca nos habla de Locus Convivi. Sí, nosotras venimos de una agrupación de varias personas, varios colectivos que se han juntado, digamos, debajo del marco de la creatividad y de la del sufrimiento psíquico. Y nosotras particularmente tenemos un colectivo que se llama Nada, pero hemos generado este proyecto como desde una perspectiva más plural, ¿no? Nosotros nos ocupamos como de diseño, de arte performática y de derecho a la ciudad, y todas esas cosas como que tienen mucho que ver con la forma en la que vivimos en esta ciudad y en esta sociedad, por lo cual hemos sentido la necesidad como de ampliar nuestra red y encontrarnos con más colectivos que también traten un poco el tema. Sí, Flipas, por ejemplo, estábamos ahí también, ¿no? Sí. Sí, también la Casa de Crisis, había alguien, ¿no? Sí, una compañera sí. De la Casa de Crisis. Sí, también hemos conseguido enlazar redes con estructuras también institucionales que se han presentado como muy abiertas de repente y muy amigables, amistosas, sí. Sí. Como es el Centro de Salud Comunitaria de Vallecas, en la que nos hemos encontrado con personas, y eso ha sido como muy importante porque no hemos sentido la sensación de hablar con una institución, sino con personas que realmente todos los días hacen un trabajo en el barrio concreto, que conocen los nombres de las personas a las que se dirigen y que trabajan desde una perspectiva muchísimo más comunitaria, y por eso nos hemos interesado a colaborar también con ellos. ¿Quieres...? Luego Locus particularmente ahora está en como intentando volcarse en una nueva escala, ¿no? Ampliar toda esta experiencia que ocurrió en el programa Experimenta Distrito, y lo definimos un poco como una iniciativa que explora la locura a través de la creatividad y los márgenes, tanto dentro como fuera de las instituciones culturales y de salud. Y que se opone a una lectura ortodoxa de la salud mental, ya que consideramos que las experiencias psíquicas divergentes, individuales, son reflejos de una sociedad en crisis. Particularmente en este momento queremos dirigirnos al tejido vecinal joven de Puente de Vallecas, atravesados por sufrimiento psíquico, por una cuestión de escala íntima y de nosotras también sentirnos seguras, ¿no? Bueno, Locus surge como una creación de lugares de seguridad que en la psiquiatría hegemónica se relaciona tanto con las instituciones de contención, ya sean policiales o de salud, y cómo queríamos resignificar este término, ¿no? Que es bonito, ¿no? Yo siempre digo, bueno, si estoy en crisis en un momento dado, creo que ver un policía viniendo hacia mí me va a poner de todo menos segura. Una persona que va a querer atarme, ¿no? Bueno, hay que decir que, bueno, yo hablo por un caso personal. Yo casi en ingresos en los que han llegado policías, la verdad es que a veces uno de los policías, no los dos, ¿no? Pero uno por lo menos de ellos ha sido incluso más dialogante que de lo que ha sido luego el médico en urgencias, ¿no? Que simplemente te ha escuchado dos frases, ha determinado algo y no. Y bueno, hay casos también, conozco, pues supongo que depende. Ellos al fin y al cabo a lo mejor incluso tienen más cursos para dialogar en circunstancias difíciles que los propios médicos, ¿no? Que los médicos sí es cierto que en el entorno clínico rápidamente si te pones bravo, por así decirlo, pues sabes que vas a acabar a lo mejor durmiendo contenido. Sí. Mira, yo por ejemplo hay en experiencias no solo personal, sino de una de unidades psiquiátricas en las que he estado, los mismos ATS, el mismo personal médico decían que tenían entre un 30% 40% más de contenciones en el horario de la mañana que estaban todos los médicos que en el resto del día. O sea, es que cuanto más hay, más pueden contener. Sí. Entonces, nada, eso, pues resignificar el concepto de lugar de seguridad desde esa escala íntima, desde el apoyo mutuo y también desde una cosa bastante bonita que hicimos en el Locus Convivi, que creo que José puede ratificar, ¿no? Que es presentarse también desde las debilidades, ¿no? Que de repente puestas en común se convierten en fortalezas, y no solo contarnos desde qué maravillosos somos y mira cuántas cosas chulas hago, ¿no? Sino pues también me atraviesan estos sufrimientos, forman parte de mí, tenlos en cuenta si vamos a trabajar juntos, y es una labor de escucharse a uno mismo y de escuchar al resto, ¿no? Un poco una ayudar a limpiar heridas, ¿no? Y un poco a poder limpiar heridas para que cierren mejor. Sí. Y también un poco con respecto al tema de la creatividad que está como metida en este proceso, quería subrayar que, digamos, se habló antes con Antonio Altarriba también de esta parte de la locura como atractiva, ¿no? Que, digamos, que la sociedad cuerda, digamos, ve como algo muy inspirado o como esos momentos de creación máxima, en todo como admirable. Pero claro, no queremos trabajar el sufrimiento psíquico con la creatividad en ese sentido, en plan de explotar su parte creativa, sino al revés, ¿no? Como crear un entorno en el que a través de la creatividad se pueda aliviar de alguna forma o hablar simplemente del sufrimiento, pero desde una perspectiva real, ¿no? Desde una perspectiva honesta. No es que este momento sea algo diferente de todos los demás que vivimos, ¿no? Porque somos hechos de todos esos momentos y... ¿Qué dificultades habéis o han ido apareciendo a lo largo del proyecto? Uy, nosotras. Sí. Yo creo que la primordial es la económica. Es la económica. porque sí que cuando se lanzan las compañeras que viajan a Leighton Park, lanzan la propuesta para que se unan grupos, etcétera, hay una acogida bastante buena, hay bastantes ideas, se aportan ideas, pero el tema económico es primordial. En algo autogestionado todavía más, se hace muy despacio, no es como algo que ya esté dirigido desde una institución. Entonces yo creo que para mí lo más difícil, o yo lo veo lo más difícil, el tema económico. Sí, y que esta cuestión de recursos, por ejemplo, igual con el proyecto de la Casa de Crisis, es como ves el proyecto de que toca diferentes puntos que nos podrían ayudar, ¿no? Desde este espacio de alojamiento y alejamiento también del sufrimiento psíquico, ¿no? Y que, bueno, la intención es esta de dar acompañamiento en esta situación de crisis y que sea, pues, una alternativa digna, ¿no? De lo que sucede a este sistema al que te acercas y los tratos que recibes también, ¿no? Y entonces, bueno, en la cuestión de recursos decimos, es que si hubiera, ¿no? Si hubiera más recursos, que bueno, ahorita estamos en proceso de eso, de empezar a fondear, entonces, bueno, que se enteren quienes quieran apoyar, pues aquí estamos, pero que bueno, que la cuestión de recursos también nos hace plantear como es un proyecto que tiene mucho por dar, ¿no? Y que entonces hay limitantes desde un cuántas habitaciones, cuántas van a estar, ¿no? Y que dices, o sea, quisiéramos que hubiera muchas casas de crisis, ¿no? Uh-huh. Pero eso tiene que ver con la cuestión de los recursos también. Claro. Pues yo destacaría, aparte del tema económico, que comparto muchísimo, también hay una cuestión de respuesta de las, no sé, de la sociedad, el entorno al tema del que se está hablando, porque de repente cuando lo hablamos en papel todo el mundo estaba muy de acuerdo con los temas del apoyo mutuo, de los cuidados, de poder expresar la propia postura respecto a las cosas, pero de repente cuando eso se da en un entorno real concreto no se percibe todo ese discurso, como que se cae un poco, ¿no? Como que no es. Entonces, llevarlo a la práctica, este tipo de forma de relacionarse, de los cuidados y de la acogida y de la mutua comprensión y de la capacidad de poderse equivocar y de la capacidad de no estar en un lugar positivo, de ser el elemento que genera un conflicto y demás, pues todo eso que en papel parece muy fácil, pues ya. En la práctica, aunque tiene dificultad. Incluso lugares donde nos deberíamos sentir más seguras, pues al final no cumplen con estas expectativas por una razón u otra. Entonces sí, eso como que es difícil, es cierto que bueno, no sé, yo, quizá una posible explicación a lo mejor no ayuda mucho, pero es que pues que todos y todas llevamos una cierta violencia dentro y a veces pues la violencia también crea nuevas heridas en vez de curarlas, ¿no? Y bueno. Sí, pues, bueno, y que la desobediencia, ¿no? O el mostrar otra visión o la otra cara de la moneda, como yo siempre digo, es como la sociedad es una moneda con bueno, no con dos caras, sino con varias facetas. Un dado. De repente, sí, un dado, de repente hablar de la parte del dado que no mola, ¿no? O que puedes, que muchas veces es desafiante desde no sé, desde el reflejo de sí, aquello que a lo mejor estás negando, eso, no quieres sí, ver. Sí, pero ¿no? Como desde una perspectiva amigable, ¿no? No, no violenta, sin embargo se recibe como uy, uy, uy, uy, uy, ¿qué me estás diciendo, ¿no? Entonces, con la palabra cuidados es verdad que esto ocurre mucho, que en un protocolo en papel todo suena maravilloso y todos tenemos que sonreír y es como espera, que a lo mejor no tenemos que estar sonriendo todo el tiempo para que esto funcione y funcione bien, ¿no? Que también tenemos que aceptar dentro del entorno de trabajo que haya personas que estén sufriendo o que estén en un momento dado enfadadas o que simplemente muestren pues una opinión contraria, ¿no? Y no responder con el aislamiento, que es la única y sola respuesta que hemos vivido desde pequeños, en plan, esto, es que la lía va fuera de la clase y es como, esto a ver, a lo mejor fuera no va a sentirse tan a gusto, ¿no? Un niño que la lía. Como me resulta interesante esto, ¿qué habéis reflexionado, qué propondríais para tratar en esas situaciones en las que una persona está en crisis y puede estar agitando su malestar y el del entorno y para que eso no acabe con un rito de exclusión como pueda ser un ingreso involuntario? con todo lo que pueda conllevar. ¿Habéis reflexionado sobre ello? ¿Tenéis algunas ideas? Pues al menos acá en la Casa de Crisis, pues también la propuesta es esa, ¿no? Que haya en primer lugar ese consentimiento de la mujer que está solicitando ese apoyo y acudir a esa instancia o a este espacio para ser apoyada, ¿no? Entonces, de lo que mencionas, de lo último que mencionas, pues eso es importante también, ¿no? De un, si va a estar ahí, es porque ella decide, porque ella elige, porque sabe que hay este espacio para ello. Y además también la importancia de esto que mencionaba Merce, de que es a puertas abiertas, ¿no? De que sabe que está ahí, pero que no está encerrada, ¿no? Que yeah, en cualquier momento puede salir. Y también hay otra... Seguramente mitigue mucho la angustia, por ejemplo, sí, ¿no? Que es una de las cosas que te dicen, no, sí, estás mal porque tienes mucha angustia. De joder, llevo aquí 10 días, ¿no? Claro. Y hay otra, me parece que hay otra cuestión importante también que se retoma, que es la idea de que, bueno, en los hechos, decir, aquí está tu llave, ¿sabes? Hay una, sí, habitación, claro, y tienes una llave propia. Tú entonces, abres, tú cierras, no dependes de que una enfermera te abra, exacto, otra te cierre. El cuidado, sí, como de no invadir, no invadir ese espacio, a mí también me parece que es una muy buena propuesta. Dar autonomía en algún modo. Es que incluso no se podría entrar a mi habitación, por ejemplo. Si llaman tres veces y yo no contesto, no podrían entrar a mi habitación. Es otra cosa de las que se ha hablado. Sí. Que a menos que sea algo urgente, pero... Sí, claro, no es... Pero que es la política. Pero que lo urgente, yo creo que el tema, para contestar a tu pregunta, yo creo que viene mucho de la escucha. En plan, si nos estamos en un lugar de seguridad, es decir, que nos hemos conocido, nos hemos hablado y hemos concordado. O sea, a lo mejor yo, si estoy en un momento de crisis, necesito que me abracen, a lo mejor necesito que me dejen sola y no me hablen. Entonces yo creo que una forma posible de responder a momentos de crisis, justamente eso, ¿no? Saber cómo actuar antes, simplemente porque se ha concordado con la persona involucrada. Sí, ahí están las herramientas de los mapas locos, por ejemplo, ¿no? Y cosas así, sí. Que si queréis podéis explicar un poco en qué consisten los mapas locos, porque para que a lo mejor hay personas que nos escuchen que no saben muy bien en qué consisten, podéis explicar si queréis la herramienta de los mapas locos. Marce, que sí, lo ha hecho. Los mapas locos no es otra cosa que una guía, tanto para ti como para la persona que te va a atender, que indica cuando tú estás empezando a entrar en una crisis, cómo reaccionar en ese momento, cómo quieres que te cuiden, quién quieres que te cuiden, si te han de dar medicación, quién quieres que te la dé, quién no. Es organizar tu recuperación. Creo que lo he definido bien. Para mí es eso. Sí, yo quería, bueno, respecto a lo anterior que estabais hablando de los cuidados, lo que me parece súper importante es eso, ¿no? Que la persona que está sufriendo la crisis en ese momento sea partícipe como uno más dentro de cómo se le va a cuidar, de lo que necesita, que esas necesidades pueden ser súper diferentes para una persona o para otra. Y que eso se tenga en cuenta. Sí. Y respecto a los mapas locos, es una herramienta que a mí me parece súper útil precisamente por eso, ¿no? Es como un pacto que tú haces con tu entorno previo a que tú puedas tener esa situación, un pacto que te sirve en plan de, bueno, esto me puede sentar bien, esto no me puede sentar bien, estos son los desencadenantes que me llevan a esta situación, tal. Y me parece, vamos, una herramienta muy útil. También hay ahí un papel... no sé si decir educacional, ¿no? Es que últimamente como que lo reflexiono mucho, porque bueno, el otro día estuve en contacto con gente de la Confederación Basaglia y bueno, hablaban de todo lo que supuso el movimiento basagliano, tal, y claro, yo me quedaba con la idea de, jolín, al final ejercieron su acción sobre la institución máxima, ¿no? Por así decirlo, que sería el manicomio. Pero estamos en 2019, esto pasó en los años 60-70, estamos en 2019 y siguen saliendo chavales y chavalas de psicología y luego de los diferentes másteres con la idea de que la única cura, ¿no?, la única manera de relacionarse con esa persona que tiene sufrimiento psíquico es a través de la contención física, farmacológica, que no tiene que haber ningún tipo de vínculos. Entonces creo que también otra cosa a reflexionar, ¿no?, que yo también he hablado con Olaya en alguna ocasión, es como, ¿cómo hacemos? Ya no estoy hablando como en sociedad y en arreglar el mundo, ¿no?, sino simplemente en tu entorno más próximo, como pueden ser tus vecinos, cómo se hace, ¿no? ¿Cómo se relaciona ese sufrimiento? ¿Cómo se habla de ese sufrimiento a una escala social, ¿no? Porque otra de las cosas que nos pasaba o que reflexionaba es como... Se nos queda un poco en grupúsculos, en el sentido de, no sé si llamarlo privilegio, pero quizá un poco sí, de yo tengo el privilegio de relacionarme desde un entorno alternativo, ¿no? Que no está dentro de, bueno, pues no sé, de... Sí está dentro, pero... Sí está dentro, pero diverge. ¿Cómo llegan estos mensajes, ¿no? A gente que no se ha salido de, de ese camino? Porque al final es también son parte de la sociedad, ¿no? Eso es como cuando, ay, mira, qué bonito lo común, lo comunitario. Es como, bueno, quiero decir, en un barrio como Puente de Vallecas ha habido 27.000 votantes de Vox. Forman parte también de la comunidad. ¿Cómo te relacionas con eso? Bueno, no sé, es como algo a tener en cuenta y tiene que ser muchísimo más transversal. Y creo que una cosa que nos funcionó en Locus es también tratarnos desde lo cotidiano y desde el preguntarse, el no tener miedos también, ¿no? Que muchas veces ocurre, que de repente ves a una persona sufriendo y es como... Uy, madre mía, no sé si le voy a molestar o... Pues como, bueno, a lo mejor le molestas, pero quiero decir, eso está dentro de la vida, ¿no? Y bueno, no sé, cómo... Pues a lo mejor a veces pasa, ¿no? Que puede que esté molesto y a lo mejor consiguiendo hablar un poco con esa persona sin violentarla más, sin contradecirla, o sea, sin... Es también quitarse un poco esa idea de la autoridad en la cabeza, ¿no? Que siempre hablamos de la autoridad como... Ay, mira, veo a una persona sufriendo y tiendo a pensar, pues voy a llamar a una ambulancia, voy a llamar a la policía, voy a buscar en Google, ¿no? Que esto nos ha pasado como a un montón de amigas. Ay, mira, le está dando un ataque de ansiedad. ¿Cómo...? Parar un ataque de ansiedad, es como, a ver, puedes preguntarle, ¿no? Directamente. O también recorrer a tus conocimientos sobre aquella persona y a ver que en otras ocasiones cómo se ha comportado. Sí, para mí creo que también es importante que recuperemos esas otras historias, ¿no? De otras mujeres locas o que han sido consideradas también enfermas mentales y que ya traen en sus historias, en sus biografías también te puede expresar mucho de lo que aún continúa, ¿no? Y al mismo tiempo, por ejemplo, esto que mencionabas de otros movimientos que han existido, ¿no? De recuperarlos, por ejemplo, está Marguerite, que es una psicoanalista, era una psicoanalista suiza, ¿no? Que en los 80s ella ya estaba planteando toda una metodología para ayudar a una chica que fue diagnosticada con esquizofrenia, ¿no? Y entonces es muy interesante lo que ella presenta y comparte porque experimentaba y no se limitaba, ¿no? Decía, bueno, yo sé y creo que ella se puede curar, ¿no? Y entonces dentro de todo lo que ella planteaba como metodología y lo que hacía, te encuentras con que sí se la llevó a casa, sí se la llevó de vacaciones, sí le consiguió una casa, sí. Entonces ella tampoco podía atenderse corporalmente o cuidarse corporalmente, entonces la apoyó pagándole también a alguien que la apoyara con ese tipo de cuidados, ¿no? Y yo digo, o sea, qué fuerte, porque ella ya planteaba todo, o sea, hechos, prácticas desde los 80s, ¿no? Y desde el psicoanálisis, y que digas, bueno, y ahora no se sabe de eso, se deja por ahí. Sí, bueno, prácticas similares a lo que tú has estado contando de Margarit es lo que se hace en el diálogo abierto, ¿no? En plan de acudir al entorno de la persona que está en crisis en ese momento y no que no sea el sacar a la persona de su entorno y meterla en un sitio que la van a... que tal, sino ir al entorno de la persona, intentar mediar dentro de las situaciones en las que vive, que son, como ya hemos comentado con Antonio también, sociales, ¿no? Que son muchas veces causas sociales que llevan a una persona a llegar a un extremo que le hace, pues bueno. Sí. Pero eso que dices está muy relacionado con esta convicción que tenemos o que se tiene de que Para ayudar a alguien tienes que tener una posición como otra, ¿no? Como fría o más lúcida, y desde como el conocimiento casi científico, técnico, ¿no? Y a lo mejor es que el sufrimiento psíquico no se tiene que tratar con toda esa lucidez y lejanía emocional, ¿no? Pero a lo mejor justamente la cercanía emocional es lo que puede ayudar a la persona a sentirse realmente como sí. A no ser percibida como, ¿no?, un paciente o una cosa que hay a la que le están pasando cosas, a la que ven juzgada como en papel, ¿no? Sí, yo no creo que sea lo mejor, yo creo que es que tiene que ser, ¿sabes? Porque si no pasa eso, que hay una ruptura ahí, que una brecha muy grande, brecha, ¿no?, entre lo que las personas que supuestamente te están tratando, que entienden de lo que te está pasando, y dices, bueno, es que yo no me identifico con esto, ¿no? Exacto. Igual sí, tiene que ser al revés, ¿no? Intentar identificarse con los problemas de la persona a la que quieres ayudar. Involucrarse. Ahí, claro, hay una desconfianza absoluta, ¿no? Lo hablábamos en el caso de un pico de disociación. Si de repente la persona con la que te estás relacionando te dice, no tienes que estar disociado porque eso está mal, pero claro, tú estás viendo que esa persona está totalmente disociada, ¿no? Tiene una máscara de frialdad que es la que se está dirigiendo hacia ti. Es como, pero espera, tú también estás disociado en otro campo, ¿no?, en el campo profesional, pero también lo estás. Como, oye, ¿por qué tú vales y lo que me está ocurriendo a mí, ¿no? Entonces esa desconfianza no te ayuda en el proceso. Sí, a mí como que también pensar en todo esto es como, no sé, recuperar también esos otros movimientos, ¿no?, de lo que estamos pasando, y otros movimientos que ya han surgido y lo que han realizado, ¿no? Por ejemplo, para mí los movimientos de chicanas o feministas comunitarias también me parece muy importante retomar, porque te hablan ya de eso, ¿no?, de otras formas de vincularnos, de relacionarnos, de mirarnos a los ojos, ¿no? Por ejemplo, las feministas comunitarias, todo esto que se comparte en torno a la defensa del territorio, y la defensa del territorio pensando también en nuestro propio cuerpo o cuerpa, ¿no?, y decir, bueno, este espacio, ¿cómo ha sido invadido?, ¿cómo ha sido violentado? Y entonces, ¿cómo también estamos trabajando en esa defensa desde sí. ahí, ¿no? Y, por ejemplo, con las feministas chicanas también a mí me parece que no es muy lejano, porque ellas hablan de ese lugar transfronterizo, ¿no?, y que nosotras nos vivimos ahí, de un estás en esta realidad y no, y estás en muchas al mismo tiempo, ¿no? Y que al mismo tiempo, por ejemplo, las feministas descoloniales, también antirracistas, anticlasistas, que están haciendo estas propuestas en las que dicen, bueno, hay que romper con ese sistema colonial que viene y que nos, justo esto que estábamos hablando, ¿no?, desde el trato y los vínculos, ¿no?, de si la frialdad, la crueldad, ¿desde dónde viene?, ¿no?, y acabar con eso también, ¿no? Sí, esto me recuerda haberlo oído en alguna ocasión participando con compañeras de Radio Nicosia, esto de cómo el diagnóstico se convierte en una colonización de la identidad, ¿no? Y como el diagnóstico hay muchas formas, ¿no?, de sobreinscribir en una persona cómo piensas tú que debe comportarse, funcionar, pensarse. Y Radio Nicosia hablaban, ¿no?, de que ellos intentaban funcionar como un dispositivo de descolonización de la identidad por parte del diagnóstico. Interesante, qué bueno que se estén llevando a cabo esas propuestas, que son muy necesarias también, ¿no? Como los proyectos que venís a presentar hoy, que a mí me parece, vamos, que abren brecha a cambios que ojalá se materialicen y seamos capaces de materializarlos y que puedan ayudar a otras personas. En eso, retomando un poco el tema de las preguntas, os queríamos preguntar también en qué, precisamente, en ese de los planteamientos que tiene el proyecto y demás, cómo se está materializando y en qué situación se encuentran ahora mismo. Bueno, nosotras acá, pues comentábamos igual con las chicas que estamos aquí, decíamos, es que claro, a veces a lo mejor te entra la presión de un ya queremos verlo, ya queremos vivirlo, pero que al mismo tiempo es muy interesante, porque se está dando tiempo para que entre nosotras nos encontremos y compartamos también, no solamente de partir y decir, este es el mismo objetivo, no, sino conocernos y decir, ¿tú qué piensas de esto? ¿Qué sientes en relación a esto? ¿No? qué piensas qué o cómo actuaría así, y entonces todo el tiempo se están dando debates también en torno a diferentes situaciones que pudieran darse, uh-huh. y cómo nosotras, o sea, como qué herramientas tenemos o compartir o intercambiar cosas también, ¿no? Entonces, ahorita estamos en un proceso que va, ¿no? O sea, que sí. continúa y no sé, a mí me parece también que se está, cada punto se está debatiendo, ¿no? Y entonces imagínate eso entre un círculo de 20, 30, hasta 40 uh-huh. mujeres, ¿no? Nosotras particularmente, bueno, el momento en el que se encuentra Locus, lo estamos presentando a varias convocatorias para darle un poco de base económica, ¿no? Porque, bueno, somos trabajadoras culturales, somos jóvenes, entonces vivimos una situación de precariedad máxima. Y precisamente porque queremos darle, pues bueno, no sé si llamarlo seriedad o que la continuidad sea funcional, ¿no? Para nosotras que lo llevamos a cabo y también para la gente que lo recibe que pasa a formar parte del proyecto, es lo más importante. Entonces sí que necesitaría una base económica, ¿no? Que hablaba Mercé anteriormente, como que era una de las problemáticas. La estamos presentando, pues eso, a varias convocatorias que llevan su tiempo y esfuerzo. Y bueno, si no saliesen, pues tendríamos que pensar una manera de escalarlo, ¿no? Para que nos sintiésemos a gusto, que es una de las cosas que le ocurrió a Locus, ¿no? Que hablábamos como, ay, hacer lugares de seguridad y de repente el proceso de creación se convirtió en un lugar de seguridad en sí mismo. Entonces, bueno, que siga siendo así. Todo eso gira alrededor de un espacio que tenemos, o sea, que nos han cedido desde el Centro Municipal de Salud Comunitaria de Puerto Vallecas, por lo cual vamos a tratar de que eso suceda, que tengamos subvenciones o no, pero como dice Ana, sucederá de forma diferente, pero la idea es un poco aterrizar en ese lugar y desde ahí, desde ese territorio, pues movernos a ir organizando las actividades que planteamos ya en un lugar físico para uh-huh. empezar, digamos, a poner raíces y actuar en el territorio. Y luego también, bueno, es que creo que es muy bonito que a escala de la red que ya se creó en la primera lanzadera, ¿no? Ya están ocurriendo como ese protocolo informal que creamos un poco de la nada, ocurren entre nosotras o recibimos, pues eso, fotos o comentarios, ¿no? de compañeras que lo están llevando a cabo en otros contextos. Y bueno, a mí eso sí que me emociona y me da ilusión, como que es algo que es positivo, ¿no? Es como un segundo nivel de la red, ¿no? Como hay una más íntima, más pequeña, y después hay una más grande a nivel más de eso de objetivos comunes, pero sin embargo parece que también a este nivel más grande, como en escala más grande, sigue manteniéndose esta perspectiva de apoyo mutuo, ¿no? En plan, veo eso que te puede interesar, pues lo comparto, no me lo quedo para mí, para que yo aprenda y tú no, ¿sabes? Yeah. Y esto me parece súper bonito y súper interesante y súper poderoso también, porque como que juntas hay más probabilidades que las cosas pasen, ¿no? Sí. Y qué bueno eso, que en la gestión de los proyectos también, el trabajo que implica que también estás creando como retomando otros modelos, ¿no? De otros lugares, como empezar con algo acá, y desde cómo empiezas también es importante en esa cuestión de los tiempos, ¿no? De lo que mencionabas del acceso a la información también, ¿no? A mí me agradó estar ahí, encontrarles a estas chicas de las casas de mujeres de crisis, en crisis, y después ver que bueno, que por internet, en el Drive, se está compartiendo toda la información, ¿no? O sea, que cada persona, cada mujer que asiste tiene acceso a desde cómo se va modificando el proyecto, todo el proceso, ¿no? Los artículos a comentar, ¿no? Entonces también eso a mí me parece que ya ya ayuda mucho en cómo es que se va a llevar a cabo un proyecto, ¿no? Y sí, pues ojalá que pronto también empecemos ya con esta gestión, ¿no? De los espacios, de los dineros, ¿no? Ojalá, si alguien nos oye y le sobra por ahí algo. Que saque, dadnos dinero, por favor. Queremos dinero, queremos dinero. No es para cosas malas, es para la gente que lo pasa mal y que necesita un entorno de apoyos y de cuidados, donde poder dialogar y donde poder poco a poco ir sintiéndose mejor. Así que contacten con la Casa de Crisis para Mujeres o contacten con Locus Convivi o infórmense sobre otros proyectos que había también, como la Cabaña Polar, me parece. Que sí, la Casa Polar. La Casa Polar, exactamente. Sí. Que, y bueno, y todos ellos están esperando, ¿no? Deseando que alguien de verdad quiera mover algún hilo para que todo eso pueda funcionar. Si yo, si me permitís, me gustaría hacer un llamamiento a todas las locas que nos escuchan a que acudan a nuestro proyecto, que se unan a nosotras. Sí. Que es algo muy bonito, que es un, claro, es un momento en el que tenemos realmente en nuestras manos la creación de algo que verdaderamente nos va a servir y nos va a hacer encontrarnos a gusto. Claro, dinos sí, dónde tengo un correo. Claro, sí. Casa de Crisis Mujeres, todo junto, @gmail.com. Ok, Casa de Crisis Mujeres, todo junto, ¿sí? @gmail.com. Exacto. Genial. Sí, si queréis dar un contacto también, el de por parte de Locus Convivi, claro, por supuesto. Sí, os damos el, es hello. @hello con H, @nadacolectivo.com. Es así, ¿no? Hello escrito como hola. Como hello, como H. Inglés, ¿no? Sí. Hola en inglés. Hello, sí. Nadacolectivo, @gmail.com. También. No, no. Hello, @. Es así. Hello, @nadacolectivo.com. Okay. Hello, @nadacolectivo.com. Hello en inglés y @nadacolectivo.com. Bueno, muchas gracias a todas por haber venido a presentar aquí estos proyectos tan interesantes. Ahora os deseamos mucha suerte. Gracias a vosotras por invitar. Gracias por invitar y abrir el espacio para difundir. La idea de este espacio en parte es ese, es que no haya marco, que el marco esté segmentado y que todo entre y salga hacia afuera y hacia adentro. Sí. Claro, ¿no? Tener la posibilidad de poder contar eso tanto con vosotras como con Antonio, como con todas las personas que quieran participar a contar cualquier tema de salud mental, están más que bienvenidas. El mundo de la locura, el mundo de la salud mental está poco a poco intentando cambiar y todo lo que sea ayudar en ese camino, pues es parte de la idea de este programa. Sí, y vosotras sí formáis parte de ese cambio, sin ninguna duda. Así que gracias a vosotros. Hay tiempo, porque es que justo antes, cuando estábamos hablando de este cómic, hablado de Don Quijote, me he acordado de un poema de León Felipe, y como el programa anterior sí, claro. iba a relación. Bueno, ¿quieres música o algo? No, esto. ¿No? Si queréis ponerme música que acompañe, por mi chachi. Para un poema de León Felipe. Es un poco catastrofista, pero bueno, dentro de la catástrofe quiero decir que el hecho de que estemos hoy aquí reunidas le da la vuelta al seguro poema, que es mejor, ¿no? Que un telediario, menos catastrofista. Sí. Y sería un poco si hay locos. Pues no sé si me queréis poner música. Sí, está César. Buscando. A los mandos buscando. Bueno, pues es Ya no hay locos, de León Felipe. Ya no hay locos, ya no hay locos. Ya no hay locos, amigos, ya no hay locos. Ya no hay locos, en España ya no hay locos. Se murió aquel manchego, aquel estrafalario fantasma del desierto. Ya no hay locos, ya no hay locos. Ya no hay locos, amigos, ya no hay locos. Todo el mundo está cuerdo, terrible, horriblemente cuerdo. Ya no hay locos, ya no hay locos, ya no hay locos. En España ya no hay locos. ¿Cuándo se pierde el juicio? Yo pregunto. ¿Cuándo se pierde? ¿Cuándo? Si no es ahora, que la justicia vale menos que el orín de los perros. Ya no hay locos, ya no hay locos. Ya no hay locos, amigos, ya no hay locos. Ya no hay locos. En España ya no hay locos. Todo el mundo está cuerdo, terriblemente, horriblemente cuerdo. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Esto me recuerda, otro día también traeré el manifiesto infrarrealista, que también empieza diciendo algo así como: el ser humano está enfermo de cordura y sensatez. O algo, el mundo está enfermo de cordura y sensatez. Sí, totalmente. Bueno, pues ahora para cerrar vamos a poner unas canciones de Nirvana. Bueno, no, tenemos que leer los medios de contacto. Ah, bueno, sí, como despedida, perdón. Antes de cerrar con este poema tan fantástico que nos ha leído Ana, recordaros los medios de contacto para contactar con Flipas. El correo de contacto es gamsaludmentalmadrid@gmail.com. El Facebook del colectivo es www.facebook.com/flipas.gam.madrid. En Twitter, @flipas.gant. O también podéis buscar Fliparte Gant, que es la rama artística del colectivo. Además, también tenemos un canal de YouTube buscando, bueno, es un número muy largo, pero si ponéis en YouTube Fliparte o Flipas, seguro que os aparecen algunos de los vídeos. Y un canal de iVoox. Sobre, pues lo mismo, poniendo Flipas o Flipas Gam, os aparecerán algunos audios que tenemos ahí subidos. Y también el blog de Fliparte, que es la, ya os decimos, la rama creativa y artística, pero también el blog es una ventana de algunas actividades del colectivo y de otras cosas, artículos sociales y otras cosas que podéis entrar ahí a bucear, a encontrar. Si buscáis en Google Fliparte Gam, el arte locura, por ejemplo, seguramente lo vais a encontrar. Y gracias. Buenas tardes. Adiós. Gracias. Around, hang out on clouds, then look down. Have a hang over. Have a hang over. Have a hang over. Have a hang over. Skip a sun, fall asleep. Wish you were. I'm not like them, but I can pretend the sun is gone.